Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Por no decir paja intelectual. Mi nombre es Arturo Puig. Ayer prendí la televisión a las 3 de la tarde y lo primero que vi fue un culo. No es que me haya molestado, de hecho me sacó una sonrisa. Me dije, la puta, qué flor de ojete. Pero enseguida me pregunté, ¿por qué todo lo que no tiene culo no funciona? Si camina es porque tiene culo. Si no se estanca, no sirve, nadie lo ve. No hay nada más arriesgado que invertir en cualquier cosa que no tenga un culo. En mi idioma, tener culo es tener algo de suerte. Pero en realidad, tener culo es asegurarse la atención. El usuario promedio de internet recibe unos 4,5 mails pornográficos por día. La edad promedio de inicio a la exposición a la pornografía es de 11 años. Cada segundo, más de 3 millones de personas visitan un sitio pornográfico en internet. Cada 39 minutos, un nuevo video porno se crea en los Estados Unidos. La palabra sex o sexo es la palabra más buscada en todos los motores de búsqueda de internet y la palabra clave en 414 millones de sitios. No voy a negar que de vez en cuando me la casco. Sí, me juego un solitario, me hago una puñeta, me sacudo el gomero un poco. Sí, pero eso es una necesidad de la naturaleza, como comer, por ejemplo. He sabido que en estas sociedades uno no siempre tiene para comer. Va más allá de los carozos, los huesitos, los chongos o las puertas con manija. A lo que hay que tenerle miedo es al pajero o a la pajera, no a la paja. Mirá, milité muchos años junto al gordo Remolacha, un dirigente del cuarto piso de un edificio a 2 cuadras de Congreso, con suficiente altura política como para analizar coyunturas en pos de la creación del poder popular y la potencia electoral. No es fácil ser elegido por el otro. Uno no nace con cabeza de pantalla, pero sí poniéndola frente a ella. Poniéndola. Digo esto y enseguida asocio. El 80% de los usuarios de internet ve porno. ¿Qué es lo que realmente se pone o se saca el usuario cuando consume pornografía? Los datos hablan por sí solos. Muchos de nosotros estamos a merced de la pornografía. Se trata de un fenómeno similar al menemismo y solo a exigencia de ser contemporáneos al macrismo. Siempre son más del 40%, pero nadie los votó. Aquí sucede algo similar. Nadie ve pornografía, pero por día 68 millones de personas buscan pornografía en internet, un 28% de mujeres y un 72% de hombres. Hay 100.000 sitios que ofrecen pornografía infantil ilegal. Más del 50% de los pornoadictos han perdido interés en las relaciones sexuales. Lo que me preocupa va mucho más allá de la exposición ante nuestros hijos o ante cualquier alma débil y erguida. Ni siquiera le temo a la perversidad, a la zoofilia, a la pornografía infantil, aunque luche con firmeza día a día contra todo eso. Lo que va en camino hacia lo irreversible es la solapada y sopapeada insistencia por imponer la oferta sexual. Y que por ella pasan los caños de la identidad, del placer en sí mismo, del aquí, ahora, ya y después un café. Resulta que la adicción es al mundo virtual. Y en este mundo, como en muchos, también mandan los culos. Soy Arturo Puig. Y la verdad que como periodista me va para el culo. Pero les puedo decir, sí, les puedo decir que la Guerra Fría se ganó con pantallas, no con misiles. Seguinos por amartia.com.ar.